CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos, hoy hay algunas comisiones en diputados, por ejemplo, la Comisión de Hacienda recibe a las 10 de la mañana a un grupo de obreros de transporte del sector cooperativo. Después estará analizando carteras actual de crédito del Banco Hipotecario del Uruguay. La Comisión de Legislación de Trabajo también a las 10 de la mañana recibe autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y a las 10 y media recibe a representantes de la coordinadora del Interdepartamental por la situación de transporte colectivo de pasajeros también. Es decir, que cooperativas e interdepartamentales estarán hoy en comisiones vinculadas a diputados. Mientras tanto, el Senado a las 10 de la mañana comienza a discutir la última rendición de cuentas del gobierno de Vázquez, donde seguramente se va a generar debate a partir del segundo artículo que este proyecto de resolución de rendición de cuentas trae. Colocado por el oficialismo, fue redactado por la senadora Carmen Haciaín del Partido Blanco. Y bueno, la consultábamos a la senadora Haciaín cuál fue la razón de haber redactado este segundo artículo. El hecho de que había opiniones muy acertadas y muy entendibles que sostenían que había que votar en contra de la rendición de cuentas. Y lógico, si uno miraba los números, el déficit que arroja la rendición de cuentas, uno no podía, con una cabeza sensata, aprobar semejante foto de la realidad. Pero luego, analizando y sobre todo estudiando y lo que opinan los constitucionalistas acerca de lo que es la rendición de cuentas, se puede separar perfectamente los números, los estados contables de la rendición de cuentas, el balance, que es una cosa que le toca hacerla a este gobierno, pero respecto a una ejecución presupuestal de la administración anterior, del 2019. Entonces, perfectamente se podía asumir la responsabilidad institucional de decir, voto la rendición de cuentas, es decir, apruebo las cuentas que técnicamente fueron bien, correctamente realizadas de la administración anterior. Es más, de esta manera adquieren esas cuentas a existencia jurídica, que de lo contrario no se transformarían en ley. Y consta el déficit y consta la gestión, pero por otro lado, ello no puede implicar, y de ahí la redacción de este artículo segundo, que sí que lo venía pensando ya hace una semana, de decir, bueno, pero ello no implica aval. Se aprueba formalmente como cuenta, como un contador que hace las cuentas de una empresa que está en quiebra, pero eso no implica estar de acuerdo con los mecanismos que llevaron a el fracaso económico de ese emprendimiento. El segundo artículo lo que dice es que declara, a efectos interpretativos, que la aprobación de la ley lo es a los solos efectos de la presentación de la rendición de cuentas, sin que ello implique ni aval ni validación de la gestión y de los resultados de la rendición de cuentas, y agrega todavía los que se consideran rechazados y condenados. Incluso habrá de estarse a lo que arrojen las auditorías que corresponderá realizar por estos resultados deficitarios que surgen de la foto de la realidad. ¿Este documento se colabora por parte suya o se analiza con las distintas El documento se lo compartí con el Ejecutivo, que estaba de acuerdo. Cuando surge la discusión, porque había distintas opiniones, insisto, entendibles por esta disyuntiva, esta ambigüedad que creaba la presentación de esta rendición de cuentas. Cuando se opta por ir por un camino, bueno, yo propongo y es aceptada esta redacción. ¿Era importante la unión para ustedes del sector, salir unidos en esta votación de la rendición de cuentas por parte del sector de gobierno? Yo creo que todos entendieron que era separable las cuentas frías del aval de la gestión, y por eso la solución fue de consenso. Ahí tenían la palabra de la senadora Carmen Aciaín, que fue la que redactó ese segundo artículo de la rendición de cuentas, en donde lo que dice es que, más allá de que la coalición de gobierno va a acompañar el primero, es decir, el de votar la rendición 2019 del gobierno de Vázquez, no comparte para nada ni los resultados, ni los números, ni la forma de hacer política económica del Frente Amplio. Por su parte, el senador Enrique Rubio del Frente Amplio, vertiente artiguista, consideró que esto es una chicana política, que seguramente hoy en el debate eso se va a estar visualizando a partir justamente de las discusiones que va a traer ese segundo artículo. Y expresó también el senador Rubio que está hecho todo esto para culpar, dice el Frente Amplio, y no reconocer que no se vienen cumpliendo con las promesas electorales por parte del actual gobierno. Hemos votado el primer artículo de la coalición todos, lo cual correspondía institucionalmente, y apareció un poco insólitamente desde el segundo artículo que interpreta el primero por parte de la coalición y dice que no tiene nada que ver con nada, con los resultados económicos. A nosotros nos parece una chicana política, no tiene antecedentes esto, pueden hacerlo, pero en realidad la rendición de cuentas no es un documento para una campaña, parecería que estamos en campaña electoral. En realidad los fundamentos de lo que uno opina se van a dar en el curso de la Asamblea, en el día de mañana. Y bueno, la coalición de gobierno tiene un problema, prometió cosas que no está cumpliendo. Y entonces se está haciendo un ajuste enorme y va a ser mucho peor en el resto del año. ¿Qué cosa prometió que no está cumpliendo? Y bueno, prometió que iba a terminar con los problemas de seguridad, va a ser un cambio dramático, digamos, cosa que no se ha visto. Prometió que no iba a recortar las políticas sociales y todo lo que vemos es que el razonamiento lleva al desarme de programas y a cesar contrataciones y demás. O sea, va a haber una reducción drástica. El decreto 90-300 solo en la Administración Central y en el 220 son más de 300 millones de dólares de recorte. A eso le sigue lo de los entes autónomos, que lo estamos calculando en el día de hoy. O sea que en realidad, bueno, y que tampoco iba a subir impuestos. Tuvo que hacerlo por el tema del COVID. No es el centro, pero en realidad ahí está el problema. Y va a haber una enorme transferencia de riqueza de los sectores pobres a los sectores ricos, porque los acuerdos llevan a reducción del salario real promedio, que no va a poder acompañar la inflación, y eso arrastra las jubilaciones, y por el otro lado, los sectores empresariales altos van a tener un dólar cada vez más alto y un petróleo muy bajo. Entonces, junto con salarios bajos, eso va a dar grandes ganancias. Rubio, le consulto por otro tema. Pues ahí tenía la palabra entonces de Rubio en referencia a esta situación. Son ya las 8:30 de la mañana. Hacemos la pausa y luego de la misma vamos a escuchar sobre esta temática a Jorge Gandini. Seguimos con la información. Y decíamos el senador Jorge Gandini, que fue uno de los primeros en plantear la posibilidad de no votar esta rendición de cuentas, se alineó a la posición de votarla con este segundo artículo que redactó y relataba para nosotros la senadora Carmen Aciaín. ¿Qué dijo Gandini de la queja del Frente Amplio de ese segundo artículo de la rendición de cuentas, donde se critica la política económica anterior? Lo siguiente. Queja con el segundo artículo, no leyó la exposición de motivos y el informe económico financiero, o no escuchó a la ministra cuando vino el otro día a la comisión. Duro ha sido toda la referencia que se ha hecho a la gestión del último año y del presupuesto. Porque duro es la realidad, duros son los números, mal es lo que nos dejaron. Antes de la pandemia ya recibimos un país con un déficit fiscal de 5 puntos, no era 3 como previeron, 5. 2.800 millones de dólares le faltaron. Un déficit acumulado de estos 5 años de 11.000 millones de dólares que se tapó todas las veces con endeudamiento, más. Esta vez el gobierno del Frente Amplio violentó la ley y superó el tope de endeudamiento el que estaba autorizado. Se endeudó más de lo que la ley lo autorizaba y no lo comunicó a la Asamblea General como dispone la ley, y lo tuvo que comunicar en abril este gobierno. Nos enteramos ahora, una vez más. ¿Por qué? porque es tanto el déficit que hay que endeudarse más de lo que estaba previsto. Lo mismo nos pasó con el desempleo, nos entregaron un país con 10.5, en el 2019 se perdieron 10.000 puestos de trabajo en relación al 2018 y hubo 25.000 pobres más y hubo una inflación por encima de lo previsto. Es decir, todas las variables se desviaron de la previsión y entonces lo duro es la realidad, son los números, es el país que nos entregaron, por eso la gente pidió un cambio, de ese cambio nos vamos a hacer cargo nosotros, pero a esta rendición le vamos a decir lo que hay que decirle, aprobamos las cuentas para no dejar un vacío legal, pero aclaramos en el segundo artículo que se rechazan los desvíos, se rechaza la gestión y el resultado de las cuentas públicas. También usted sabe que recién Rubio mencionaba a Televisión Nacional que todavía la coalición seguía en campaña electoral. ¿Usted considera que eso sí coincide? No sé, calculo que a nivel municipal estamos todos en campaña. Por el otro lado, nosotros estamos muy ocupados con administrar una realidad que nos ha tocado muy dura, que el Frente Amplio no termina de entender todavía si tiene que colaborar o tiene que oponerse y tiene que ver con la pandemia y todas las consecuencias sociales y políticas que nos deja. Así que, más allá de lo que diga Rubio, la atención está puesta en la realidad. Brandini, en relación al tema de la rendición de cuentas, ¿qué tan importante ha sido mantener la unidad de la coalición multicolor? Siempre es importante. El diálogo, el intercambio, el vínculo fluido ha permitido la convergencia en opiniones desde distintas miradas y puntos de vista. No somos un solo partido, tenemos distintas visiones. Competimos en la pasada elección, vamos a competir en la que viene, pero nos hemos comprometido a sacar el país adelante con un acuerdo programático que hicimos. Y entonces mantener la unidad en las votaciones es muy importante. Hablamos también con Mario Vergara, justamente parte de ese equipo económico al que se lo critica en el segundo artículo de la rendición de cuentas por ser expresidente del Banco Central. Mario Vergara lo que hizo fue no ahorrarse adjetivos a la hora de calificar este hecho, indicando entre otras cosas que es una situación de politiquería menor por parte del actual gobierno, que no reconocen absolutamente nada, pero sí que se sirven de lo que son las fortalezas, dice él, generadas por el gobierno Frente Amplista, por ejemplo, para intentar traer inversores extranjeros. Vergara también estableció dentro de lo que es la discusión y el debate lo hecho por parte de la coalición progresista durante los últimos gobiernos y lo que han sido las promesas económicas hasta ahora de Arbeleche, con diferencias y también dificultándose la tarea muchas veces de poderla traer al Parlamento para un debate en serio. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara. Nos sorprende, ¿verdad?, que el gobierno tenga una cuestión que es totalmente fuera de estilo, que no hace honor a las mejores tradiciones en el Uruguay de lo que son las transiciones democráticas. La Constitución prevé que un nuevo gobierno presente una rendición de cuentas, que es simplemente un artículo numérico, además, de la gestión anterior. Pero no es de estilo tener un artículo que más que un artículo de ley parece la opinión de un artículo periodístico, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros rechazamos ese segundo artículo, aprobamos el primero que refiere a la aprobación de la rendición de cuentas numérica como corresponde. Creemos que al Frente Amplio, por ejemplo, en 2005 ni se le pasó por la cabeza hacer este tipo de manifestaciones cuando era obvio que no compartíamos las políticas previas. Es parte del proceso natural de alternancia en el gobierno y nos parece, reitero, que no hace honor a esas tradiciones incorporar un artículo que ni siquiera se entiende muy bien qué significa, porque ¿qué es lo que significa que se condena la gestión? Toda la gestión, todos los resultados, realmente no hace más que confirmar nuestra idea de que el gobierno intenta instalar un relato de que todo lo que hizo el Frente Amplio estuvo mal y que todos los resultados son malos y que dejamos un país desastroso, cosa que evidentemente no se sostiene. Ese intento de relato, ¿verdad?, no se condice tampoco con lo que el propio gobierno le dice a los inversores internacionales, que es un país plagado de fortalezas. Por algo los inversores internacionales nos prestan dinero en las condiciones financieras que nos lo prestan y por lo tanto las dos cosas a la vez no pueden ser ciertas. O este es un país que quedó en ruinas o es un país con fortalezas. Entonces, o se le miente a los inversores internacionales o se le miente a los uruguayos y a las uruguayas. Reitero, este tipo de politiquería menor no se condice con las mejores tradiciones republicanas que tiene el Uruguay. Ahora, ese tipo de afirmaciones debería estar apoyada en resultados y en números, ¿no? Digo, en el caso de que existieran. Toda esa discusión se da... Es una lectura que se hace por parte del gobierno en este caso. A mí me parece perfecto que el gobierno tenga las opiniones que tenga y el Frente Amplio tendrá las opiniones que tiene, y toda esa discusión se dio en comisión cuando vino la ministra y presentó el informe económico financiero. Sin duda se va a dar mañana en el Pleno del Senado, cuando discutamos estas cosas. La discusión de interpretación me parece perfecto que se dé. Distinto es poner un artículo de opinión en una ley. Es una, totalmente, desvirtúa totalmente el sentido de lo que es la cuestión legislativa. Poner una opinión como artículo de ley es totalmente improcedente para nuestra perspectiva. Y reitero, ni siquiera queda muy claro cuál es el sentido de ese artículo, es más un saludo a la bandera. Yo creo que lo que es en realidad es una salida política de una coalición que tenía desacuerdo entre votar o no votar la rendición y que inventaron este pequeño engendro de politiquería menor para salvar una necesidad política de la coalición que reitero, discrepaba entre votar o no votar en el sentido institucional la rendición de cuentas. Y eso realmente es una muestra más de improvisación y de desprolijidad que tiene este gobierno. Los votos están de todas maneras, ¿verdad? Nosotros votamos el primer artículo, que es efectivamente el de la rendición de cuentas, el segundo no, pero obviamente la mayoría la tiene la coalición de gobierno y votarán el segundo artículo. ¿Qué consecuencias puede tener? Ninguna. Más que, reitero, una solución política para ese desacuerdo de una coalición improvisada y desprolija que tuvo que inventar este artículo totalmente improcedente para tener una salida política común. Es algo que depende de sus necesidades políticas más que de una necesidad de Vergara, país. ¿Cree que en algún momento va a haber un reconocimiento por parte del actual gobierno a las políticas económicas que se hicieron en el anterior? Recuerdo que tuvo problemas por traer, en todo sentido, hasta de traer al Beleche para hablar del tema de las inversiones, ¿no? Bueno, no tengo grandes expectativas de que eso vaya a pasar, ¿verdad? Cuando el Frente Amplio empezó a gobernar en 2005 y presentamos la rendición de cuentas, en el informe económico financiero, obviamente nosotros teníamos discrepancias muy fuertes con las políticas previas, pero eso no nos inhibía de reconocer algunas cosas positivas. Lo hicimos en 2005 y nos parece que es lo correcto. De las presentaciones que hizo la ministra, que hace el gobierno y con este artículo agregado, queda claro que el actual gobierno no reconoce absolutamente nada. La ministra dijo el otro día que todas las fortalezas del Uruguay eran previas a los gobiernos del Frente Amplio. Es increíble que diga una cosa de esa, ¿verdad? O sea que realmente por eso reafirmamos que esto es sobre todo un posicionamiento político que procura instalar la idea de que todas las políticas de ajuste que estamos ya viviendo, recortes brutales a nivel presupuestal en todas las políticas, incluidas las políticas sociales, rebaja salarial, rebaja de jubilaciones, el gobierno intenta mostrar que esto es fruto de la pandemia, que nadie niega su impacto, y del desastre de país que dejó el Frente Amplio porque hizo todo mal. Un relato absolutamente absurdo y que es parte de esta idea de no reconocer absolutamente nada de lo hecho durante los 15 años de gobierno Frente Amplio. Ahí tenían a Mario Vergara hablando justamente de esta situación que se planteaba desde el punto de vista de la rendición de cuentas. Él hablaba de haber reconocido la política o parte de la política económica del gobierno anterior, el Partido Colorado. Recuerdan ustedes que reconocieron lo que fue el accionar de Alejandro Achugarri al frente del Ministerio de Economía durante la crisis del 2001. Y a eso refería Mario Vergara de que, bueno, más allá de no compartir, hubo algún reconocimiento que en este caso no hay por parte del gobierno de coalición multicolor. Fue una pregunta que se lo trasladamos a un colorado, al senador Tabaré Viera, del sector vallista del Partido Colorado, y él diferenció esos hechos, lo que fue en este caso el apoyo que dio el Frente Amplio en aquel momento a las políticas que Achugarri había llevado adelante y lo que son las críticas hoy a las políticas llevadas adelante por Danilo Astori. Viera también habló sobre el Fondo de Garantía para Empresas, que ayer tuvo modificaciones aprobadas Luego de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda se reunió la Comisión de Hacienda, la Comisión de Hacienda Ordinaria del Senado, es decir, la que sin en este caso la Comisión de Presupuesto, para tratar justamente estos cambios del Fondo de Garantía para las empresas, que es lo que comienza aclarándonos el senador Viera de qué se trata. Dar el acceso a este fondo y por lo tanto a quienes tengan dificultades para acceder a garantías, a tener créditos más allá del porte de la empresa. A través de la ley 18.362, en su artículo 505, que se reglamentó el fondo creado el año anterior, se estableció esa posibilidad para las pequeñas y medianas empresas, y dado la situación que vive hoy el país y la necesidad de garantizar o de facilitar a que todas las generadoras de fuente de trabajo puedan tener un puente hacia que volvamos a la normalidad, es que el Poder Ejecutivo presentó esta iniciativa que nosotros la estamos en la Comisión y en el Senado enriqueciendo con algunas precisiones. Es decir, todas las empresas ahora, sin importar el porte, podrán acceder a este fondo de garantía y por lo tanto a créditos. Lo que está establecido es un límite, que es hasta 12 meses posterior a culminar la emergencia, y que también la reglamentación deberá recoger las condiciones que las grandes empresas tendrán que presentar para acceder al fondo. Senador, desde el Frente Amplio hubo un reconocimiento cuando se asumió en el 2005 lo que había sido la política económica del ministro Achugarri en aquel momento. ¿Ellos consideran que no hay una devolución por parte de este gobierno multicolor que el Partido Colorado tiene? Y que acá no se trata de cortesías, se trata de realidades. Cuando accedió en el año 2005 el Frente Amplio, es verdad, en su primera rendición de cuentas, que era la del año anterior, el último año del gobierno Colorado, reconocieron lo que había pasado realmente, de que había tenido la crisis un tratamiento adecuado, que se hizo, como dijo el senador, hoy senador Astori, se hizo, y en aquel momento ministro de Economía, se hizo lo que se debía haber hecho. Es decir, hubo un reconocimiento a una realidad. Ahora también hay un reconocimiento a una realidad. Y es que las cuentas sobre el 2019 muestran realmente una situación deficitaria y no saliendo de una crisis, precisamente, saliendo de la mejor época económica en décadas que vivió el país. Y sin embargo, en 2019 fue el peor año de los 15 años del gobierno del Frente Amplio, y yo diría de los últimos 30 años en materia fiscal, con un déficit que llega casi al 5% del producto, con la destrucción de 10.000 puestos de trabajo, con el crecimiento de una deuda que supera el 60% del producto bruto, y todo esto con un aumento de la pobreza, y todo esto, repito, no saliendo de una crisis, sino en el mejor momento económico del país. Por lo tanto, lo que intentamos desde el oficialismo es aprobar las cuentas, que eso es la rendición de cuentas, aprobar lo que allí dice de que es cierto, de que está bien liquidado, pero dejar en claro a la ciudadanía que, y eso es lo que se hace en el artículo segundo, que no apoyamos, que no estamos de acuerdo, que no aprobamos la gestión que lleva a este verdadero descalabro con que encontramos el gobierno. Ahí tenían la palabra entonces de Tabaré Viera, aclarando un poco cuáles son las diferencias para él sobre el apoyo que el Frente Amplio dio en el 2005 a lo hecho por Achugarri y las críticas que hace este gobierno multicolor a lo hecho en el último año por el ministro Daniel Bastori. Hacemos la pausa y volvemos. El senador Adrián Peña, futuro ministro de Ambiente, ayer tuvo la primera reunión formal con el presidente de la República junto con Gerardo Amarilla para empezar a delinear esa nueva actividad. También fue consultado en relación a la rendición de cuentas. Recordamos que Viera, Tabaré Viera, representante del sector ballista que encabeza Julio María Sanguinetti. Adrián Peña es representante del sector ciudadano que encabeza Ernesto Talvi. ¿Qué lectura tienen ellos de la rendición de cuentas que hoy se aprueba en el Senado a partir de las 10 de la mañana? Bueno, la siguiente. Ese fue el objetivo desde el primer momento, que la posición de la coalición fuera en conjunto. Y bueno, votamos estos dos artículos. En el primero, votamos, digamos, el informe en la medida que se ajusta a la norma legal, a la norma constitucional, y en el segundo artículo que se adiciona, estamos manifestando cuál es nuestra visión sobre el contenido de esta rendición de cuentas y sobre la gestión del año 19, que arroja los números que son de público conocimiento y que son bastante complicados, y que son como recibe el actual gobierno las finanzas del país, ¿no? ¿Qué tan importante es para el Partido Colorado la institucionalidad en todo esto? No, es central, creíamos que era importante aprobarla en ese marco, en el marco de que era una señal positiva, saber que se habían cumplido con los procedimientos, que se había ajustado a derecho, que se había ajustado a lo que la normativa establece, y eso nos parece importante preservarlo siempre, ¿no? Habría sido un caso inédito y me parece que llegamos a una solución de consenso en la coalición y bien positiva. ¿Cuál es su valoración respecto al pedido de cese del fiscal Jorge Díaz por parte del senador Domenech? Bueno, nosotros a través del diputado Felipe Schipani presentamos un pedido de informes, ese todavía no ha sido respondido, creo que ahí podemos tener más sustancia, digamos, más conocimiento de la materia y qué fue específicamente lo que pasó. Todavía lo que tenemos es muy preliminar, no podemos tomar decisiones en base a lo que tenemos, esperaremos la respuesta del informe y luego se verá qué posición puede tomar no solo nuestro sector, sino también el partido en relación a esto. Sabemos lo que ha planteado Cabildo Abierto, desde el punto de vista formal parecen atendibles los puntos, pero bueno, queremos tener más información sobre qué fue exactamente lo que pasó en este sumario que se le está aplicando a la fiscal. Hasta el momento, ¿hay cuestionamientos a la actuación de Díaz? Porque ahora aparecieron, ¿no?, su filiación política, otras cuestiones. ¿Ustedes hasta el momento le habían pensado esto? No, nosotros en cuanto a la actuación del fiscal en concreto, no. Siempre creímos que había una excesiva concentración de poder en el fiscal, ¿no?, tal cual está diseñado el sistema actual. Por eso ya en la legislatura pasada propusimos a través del diputado Ope Pasquet la colegiatura, digamos, en la fiscalía, que también propusimos en la devolución que el Partido Colorado le hizo al Partido Nacional en cuanto a la ley de urgente consideración. Esto quedó por el camino, pero no nos parece algo a descartar para el futuro. De todos modos, aquí no hay un cuestionamiento concreto hasta que no tengamos la información suficiente, ¿no? Iturralde ha dicho que era afiliado al Partido Comunista, por ejemplo. ¿Ustedes no han planteado eso? No, todos sabemos el pasado político del fiscal, pero no podemos tomar conclusiones en base a eso. Como tampoco podría afectar, no podría ser la causa de un sumario para una fiscal. Pero bueno, justamente son las cosas que tenemos que cuidar. Pero insisto, falta información, esperemos esa información y luego podremos acompañar algún pedido de estos o no. Ahí, en realidad, los sectores de la coalición de gobierno que acompañan a Cabildo Abierto dentro de la misma, todos coincidieron con que hay que esperar a tener algo sustancial que establezca que, de alguna manera, Díaz realizó alguna acción que no debería haber efectuado y allí sí, tal vez, hacer algún tipo de pedido. No hacerlo de antemano sin tener conocimiento y, obviamente, allí el propio Peña decía, nosotros hemos hecho pedidos de informe y esperemos que esos pedidos de informe se respondan y de allí poder tener insumos para sacar conclusiones. Desde el Frente Amplio se criticó fuertemente esta acción, pero ya más desde un análisis político, como indicando que bueno, se intenta de alguna forma socavar lo que es el tema institucional, ya con la ley de urgente consideración, ahora con este ataque ante el fiscal. Esto era una de las posiciones que manejaba el senador de la vertiente artiguista, Enrique Rubio. En su derecho de hacer lo que realizó, me preocupa el fondo del problema. Es que una fiscal que tenía un vínculo político tan fuerte, en el caso Moreira, haya intervenido. Pero bueno, ese es un tema de el sistema judicial. A mí lo que me preocupa es la degradación institucional. O sea, acá tenemos que del arranque nos meten la LUC, que significó para mí un abuso de poder, y siguiendo eso hay una prédica permanente de parte de algunos sectores de la coalición multicolor contra el Poder Judicial y contra la Fiscalía. Entonces, si a esto uno le agrega otras cuestiones, aquí no hubo una condena del 27 de junio, ¿no? Yo no vi al presidente hablando en la condena de la dictadura. Entonces, estas cosas son, digamos, preocupantes. No es que uno no comparta, sino que uno se preocupa. Ahora, Rubio, hay distintos grados, ¿no? Y eso tal vez también complica un poco, porque si uno lee el sector multicolor, el sector de gobierno, algunos hacen pedidos de informes, que puede ser normal, otros se reúnen con el fiscal, que también puede ser normal. Ahora, hay un sector que va directamente a la Torre Ejecutiva a pedir que lo saquen al fiscal como cabildo abierto. ¿No? Sí, sí. Bueno, están mostrando la fragilidad de la coalición. En realidad, tener una docena de renuncias en 2 meses, ¿no?, a cargos a los que se proponía personas que después se tienen que sacar, muestra la fragilidad, la diversidad de opiniones sobre los más diversos temas. Unos están con la forestación, otros están contra la forestación, unos están con recortes drásticos, otros no los quieren tanto, unos están contra el Poder Judicial, otros dicen que hay que respetar el Poder Judicial. Es decir, es un conjunto de afirmaciones contradictorias que muestran que esto es simplemente una coalición electoral que se realizó para obtener una victoria política, pero que a la hora de gobernar las cosas son mucho más complicadas. Si no, la LUC hubiera salido en los términos en que venía. Si fue modificada es porque había discrepancias internas de la coalición, entonces, sumadas nuestros votos, algunos temas fueron neutralizados, como por ejemplo la desmonopolización de ANCAP o el ataque cerrado contra Antel, que vuelve ahora en la ley de medios en la Cámara de Diputados, pero bueno, veremos cómo termina. Y los que terminamos somos nosotros, cuando decía Rubio que esperemos, veremos cómo termina. Nos vamos, en este caso Nelson Díaz, ¿no? En la audiocompaginación les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.